selección pío. Este Ocamón es mismo del África, pero fue a coger los suyos y hay uno lo que deja Charló para Paco Queso. Vaya. Testimonio lo... Bueno, se me olvidó la palabra. Ahora él va a tocar los bongoses y las congas a la misma vez. De manera que vamos a ver qué es lo que sale de aquí, porque este es un monstruo. Esto es la muerte, caballero. Encima, Chango. Thank you. Thank you. Gracias.